ya no sos el mismo. Es que tanto cambiaron las cosas, mi amigo. Siempre estás durmiendo, nunca estás atento, no, no. Para que nadie te pueda observar. La conciencia no está tranquila. Será por lo que no hiciste que te van a juzgar. ¿Será que has fracasado? Tu misión no cumpliste. Ya llegaste al final. Ya no volverás. Linda musiquita para regar las plantas a esta hora de la tarde cuando son las 3:37 en el este del país. Saben ustedes que estamos en una semana donde se van a regar muchísimo las plantas y precisamente en la noche del viernes en el anfiteatro del Parque del Sur vamos a tener una nueva edición, la primera de la Santa Reggae Fest. Para eso estamos con esta gente que vamos a preguntarle cómo vinieron. ¿Vinieron en el río y los trajo el agua? ¿Cómo llegaron los camalotes a la radio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con Fede, Nico y con Mariano Falcón, gente de la organización. ¿Cómo andan todos? Muy bien, muy bien. Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Los camalotes, la S Producciones. Todo junto, es una misma familia. Todos juntos, viste que el camalote trae cualquier... cualquier bicho. Bicho arriba, eso es. Bueno, ¿cómo anda camalote? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda todo? Bien. ¿Cómo anda el reggae? Bien, por suerte bien. Presentando el disco que estuvimos grabando en febrero del año pasado. Entramos en la sala, en el estudio de grabación. Estuvimos más o menos un mes y pico grabando. Y bueno, después vino el tema de la mezcla, masterización, todo eso. Más o menos lo tuvimos en... ya terminadito en septiembre, que justamente lo empezamos a alargar al disco con el show de Dread Marai que se hizo en la S el año pasado, y bueno, de ahí en más seguimos presentándolo desde a poco. Todavía no hubo una presentación oficial, digamos, algo específico, pero ya lo venimos tocando. Pero lo tocaron, ya lo tocaron. Exacto. En vivo. Desde Adentro se llama el disco de Camalote, que es primer álbum. Así es. Primer álbum, primer disco oficial, digamos. Che, está muy bueno el disco. Bueno el disco. ¿Por dónde anda Camalote? ¿Dentro del reggae? ¿Por dónde se enfilan ustedes? ¿Cómo se...? Y realmente es algo medio complejo de definir, uh-huh, porque somos varios integrantes con, uh-huh, distintas influencias musicales. Ajá, ¿cuántos son? Y dame la formación más o menos, así de paso. Nombramos a la gente que no vino. La formación fija son seis integrantes, y normalmente hay dos a tres músicos de sesión. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, la verdad que... Como la típica, más o menos, banda de reggae numerosa. Exacto, ¿eh? Ronda así, las nueve personas, por ahí aparece un invitado, se hacen 10. No, en una época éramos muchos y después, claro, o sea, por diferentes situaciones, algunos se tenían que ir a la banda. Siempre las bandas de reggae son, por eso son, habitan como en comunidades, ¿no? Porque son muchos. Sí, son muchos. Uh-huh. En una época, bueno, llegamos a ser, creo que unos 10, 11 más o menos, uh-huh, pero bueno, todo eso se fue, de alguna manera se fue achicando por diferentes situaciones y quedamos 6 miembros de la banda, y como decía recién Nicolás, siempre hay alguna sesión en la percusión o en los vientos, uh-huh, que acompaña a la banda. Sí, ustedes, yo lo que noto desde adentro en este disco, que es un disco muy luminoso, que tiene un mensaje positivo, que tira mucha onda. Lo que pasa es que justamente, disco de, digamos, rescate. Como tenía diciendo, digamos, la música ya es difícil de definir, porque si bien puede tener algún, uh-huh, alguna marca, alguna influencia, sí, somos totalmente distintos en la forma de conseguir la música, uh-huh, y como músico. Entonces, cuando ponemos todo eso en una licuadora y hacemos las canciones, uh-huh, y bueno, y después la prosa de Lucas, que es el que se encarga de hacer, uh-huh, las composiciones, las letras, bueno, queda algo así, digamos, positivo, uh-huh, una música un poco reggae, rocksteady, ajá, tiene, digamos, un variado importante. Hay, ajá, ¿sí? hay de todo un poco, pero es muy escuchable, es un disco que va de principio a fin, se lleva, exacto, es muy relajado. Sí, justamente eso, tratamos de no encasillarnos y de hacer lo que realmente nos gusta, digamos. Uh-huh. Es todo un proceso. Nosotros, digamos, la música la venimos haciendo hace un montón de tiempo. No queremos hacer así, uh-huh, música pasatista, digamos. Queremos hacer, uh-huh, esto muchos años más. Claro. Y lo importante es divertirnos. Uh-huh. Camalote, que se formó en qué año, Camalote? Camalote arrancó en el 92. ¿En el 92? ¿Dónde arrancó? ¿Del otro lado del río? Nació en el 93. Más o menos. Pero fue así, fue en el 92, éramos 4 pibes, podríamos, sí, éramos muy pibes en ese momento, ajá, de Santo Tomé. Imagínate, en esa época nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer una banda de reggae, y no había, acá localmente no había banda de reggae, la única que había en ese momento era La Iguana, que después fue Butumbaba, ¿no es cierto? Y por ahí vos le decías a la gente, sí, nosotros estamos formando una banda de reggae, y te decían, ¿qué es eso? No tenía la difusión que tiene hoy en día el reggae. Y sobre todo el auge de hace unos pocos años, claro, hasta ahora. Entonces, bueno, era complicado inclusive hasta conseguir música. Bueno, en aquella época no estaba el furor de internet, los MP3 como hay ahora. Correcto. Era muy difícil. Entonces, uh-huh, cosa que se dan cuenta de la edad. Sí, pero bueno, pero... No, éramos chiquitos. Sí. vayan preparando la mentira, porque les voy a preguntar por lo menos el promedio de la banda. Ahí zafamos, porque hay muchos chicos. Pero... Incorporan pibes para bajar el promedio. Pero bueno, fue en el año 92, y éramos 4 pibes de ahí de Santo Tomé. Que estaba Damián Ranseyer, me acuerdo, el Mono Bautet, Matías Amedice y yo, cuatro, que queríamos arrancar con una banda de reggae. Y empezamos, y bueno, a medida que íbamos aprendiendo también a hacer el estilo, se fueron yendo algunos músicos, fueron quedando otros, venían con otras influencias, pasamos por un montón de fusiones hasta llegar a esto, porque Camalote muchos lo conocen de hace varios años atrás, y hoy en día se sorprenden los shows porque dicen, ahora es muy diferente. Ajá. Y sí, porque en aquella época, a fines de los 90 estaba muy de moda el ska con fusiones con el punk, con el hardcore. Correcto. Y nosotros estábamos en eso. También hacíamos reggae, pero por ahí no un reggae tan puro como hoy en día. Uh-huh. Hasta que, bueno, después de varios años, ahora más o menos unos 3, 4 años atrás, dijimos, bueno, vamos a volver a las raíces, es como, uh-huh, que hicimos un camino de ida y going después, back to my roots. Vamos a volver y bueno, empezamos a componer de nuevo todo, uh-huh, hacer otro tipo de composición, otro tipo de música, y bueno, y aprovechando también por ahí las habilidades de los diferentes músicos de la banda, uh-huh, que empezaron a aportar más música por ahí, uh-huh, más que, sí, que yo siempre tuve esta curiosidad, ¿cómo se iniciaron ustedes en el reggae? Mira, eso fue allá en el año 92, veníamos escuchando, en esa época, qué sé yo, estaba de moda la música, estaba Nirvana, los Guns N' Roses, claro, no sé, sí, nada grabos, que ver, ¿viste? Era, eso, claro, sí, era una sí, cosa sí, que sí, nada sí, que ver, ¿no? Y bueno, estábamos escuchando... Hoy, discúlpame, sí, yo creo que hoy sí sería un poco común que una futura generación, bueno, escucha todo este reggae, claro, que precisamente hacen ustedes y bandas del palo. Pero hace algunos años, ¿cómo no, llegaba el reggae? Todo el mundo se inició con los Pericos, vamos a decir. Sí, no, la influencia. La influencia. Si no es reggae, ska, los Cadillacs. Intocables, Pericos. Esa es la influencia. Claro, esa fue la influencia principal de los Pericos. Primero que nada, Bob Marley. Escuchábamos mucho Bob Marley nosotros. Y que en aquella época había salido la compilación de Leyenda. Claro. Entonces, bueno, ya estoy hablando de aquella época, yo me siento. No, pero Leyenda es un disco infaltable. Claro, o sea, todo el mundo tiene que tener Leyenda. Bueno, pero ahí habíamos arrancado. Entonces escuchaba mucho eso, escuchaba mucho los Pericos, nos gustaba ese tipo de música. Entonces decíamos, bueno, vamos a hacer esto. Porque también, en esa época también en Santo Tomé había muchas bandas punk. Y no teníamos ningún problema con los muchachos del punk ni nada por el estilo, pero no queríamos hacer eso, no queríamos caer en eso. Entonces empezamos a buscar dentro del estilo y tratar de alguna forma emular ese tipo de música. Y bueno, de ahí a poquito empezamos. Lo más difícil fue conseguir los músicos, porque tampoco los músicos conocían el estilo, entonces nadie sabía tocar, ¿viste? Entonces bueno, nos sentamos a escuchar horas y horas disco de Marley, de los Pericos, mirá, acá hace esto con la guitarra, acá hace esto con la batería, así. Y bueno, y después de mucho tiempo, digamos, pudimos lograr algo puro. Pero las influencias, imagínate que por ahí se nos iba el bajista. Y cuando venía un bajista había tocado una banda de hardcore, una banda de heavy, y claro, vos decías reggae y el vago, viste, claro. Tenía un poco de resistencia a eso. Pero bueno, de a poquito le fueron agarrando el gusto. Claro. Además, cuando uno entra en el universo del reggae, después descubre toda la filosofía, toda una forma de vida. Sí, sí, pero eso es algo con lo que nosotros no nos quisimos enganchar. O sea, nosotros dijimos... Nosotros hacemos este tipo de música, pero no somos rastas. No somos rastas. El domingo no somos carne rastas. Seguro comemos. Sí. El asadito del domingo está... Claro, ¿no? Y bueno, o sea, no tenemos esa filosofía de vida de decir, bueno, que Dios es ya y todo. Correcto, todo eso que... Sí, sí. Lo respetamos, pero el que lo quiere, lo siente así, está bien, perfecto. Pero nosotros no somos rastas. Tampoco nuestras letras son rastas. Las letras, correcto, las letras yo las noté... muy cercanas, muy cotidianas, muy de acá, es decir, letras que nos sirven a todos, ¿viste? Y muy para arriba, muy que empujan, mucha onda. Por un motivo que no somos rastafari, digamos, la música refleja lo que hacemos. Tenemos otra formación, nuestros padres no vinieron remando desde África, tenemos otra vivencia, otra culturización, y bueno, es lo que transmitimos a través de la música. Obviamente el mensaje es positivo porque... Claro. Lo creemos así necesario y es lo que transmitimos con nuestra música. Que es un poco el mensaje del reggae, ¿no? Exacto. Por ahí, contrario a lo que la gente piensa que es. Digamos, la otra cara. Estos están todos colgados todo el tiempo, tirados. Levantate y también hay que salir a jugar un poco. Exacto. Y este viernes, ¿cómo está todo, Mariano, para esta edición de la Santa Reggae Fest? Excelente, viene todo. Hay un clima, te digo, es como para. Además, el tiempo está acompañando, hay súper calor, es. Mirá, hoy escuché que dicen que va a llover, pero no va a llover. Ya hablamos con ya. ¿Qué le mandaron? ¿Señales de humo? No, ya está todo arreglado. My love, diría. My love. Castro, Mariano Castro. No, si llueve, o sea, si cae piedra, esto es importante saberlo, se hace el domingo. ¿Estamos? Recién saben, ¿no? Sí, gracias. Pero, primicia. Suspende el botín. O sea que de hacer se hace el domingo. Y si llueve el domingo, vénganse con paraguas. está todo. No va a llover, está todo bien. Ya arreglamos con el de arriba, está todo bien. ¿Esta qué edición es? Y debe ser como la décima. ¿Cuánta? Cuarta, quinta. La Santa Refe surgió hace 4 años también, una vez que, viste que bueno, nos conocemos de la S Boulevard, trajimos una vez la Jamaica River Night y dijimos, pucha, o sea, si nosotros tenemos buenos músicos, gente acá que está en el ambiente, ¿por qué no hacer algo propio? Y se creó un producto que ya se hizo parte de la gente, que ya cuando uno escucha la Santa Reggae Fest saben que va en un buen espectáculo. Y a la fiesta también le ponemos un toque de la mano de DJs y VJs. Ajá. ¿Por qué? Porque esto es algo medio raro, porque se hace un anfiteatro, pero yo te puedo asegurar que va a ser muy loco, porque te puedo asegurar que la gente va a bailar arriba de las butacas, y si se pudre todo, que pero vaya abajo. Está, o sea, bueno, me parece que está bueno el lugar, ¿no? No, si lo vas a quedar. Lo que pasa es que también, ojo, es un desafío, porque... Sí. No es fácil haber tomado la decisión, vamos a hacer el anfiteatro, porque hubiese sido más cómodo agarrar un lugar chiquitito de 400, 500 personas, una placita. Uh-huh. Dije, bueno, vamos a hacerlo. Yo creo que no es un Carlos Paz Love, viste, como en el recital de la vez pasada, sí, ni es un Cosquín, pero tenemos un anfiteatro de la puta madre, tenemos banda Camalote, Los Pies Donados también andan muy bien. Ya la fiesta tiene un nombre, ya es más impresionante la cantidad de gente que ya, como nunca, hemos tenido entradas anticipadas 10 días antes, que ni para Gondwana, cuando trajimos la vez pasada tuvimos esa cantidad de entradas vendidas. Y claro, la fiesta ya está, ya está, y es como que Benítez, se viene gente de Paraná, se está viendo entrada en Paraná, y es como que por ahí gente del interior de Esperanza, de San Carlos, y está buenísimo eso que responda, porque por ahí siempre, creo que esto hablo por la cultura general de Santa Fe, si no nos quejamos, che, no hay nada, pero bueno, escuchame, estamos dando una fiesta, que la venimos remando, venimos convocando buenos artistas, la puesta en escena está bárbara, va a haber un sonido de la hostia, o sea, no puede fallar. No sé si vamos a llenar el anfiteatro, pero que va a haber buenas vibras, como dice el ambiente. Tal, o sea, cual, claro, correcto. Buena gente, ojo, no discriminamos en esta fiesta ni color de piel, ni edad. No, buena ni, gente, ni, buena ni gente, profesión, buena onda, pasar claro, bien, y bueno. Y de por sí, bueno, o sea, más allá que bueno, yo estoy a full ahora con los chicos de Camalote en esta nueva etapa, pero también se invitó a los chicos que te decía de Donado, ellos sí son de Santo Tomé, están haciendo muy buen trabajo los chicos. Ya hace años, o sea, hace bastante que vinieron tocando. La última vez que tocaron con nosotros en una fiesta fue con Sokol. Ajá, sí, con el Boche. Correcto, y el Vuelto. Exactamente. Y bueno, y ellos también que estuvieron con Dre Marai. Y bueno, en una de las charlas, como nosotros estamos en contacto, comunicación con Mariano Castro y su banda, y cuando le dijimos que bueno, que iban a estar ellos de 10, porque hay también una buena onda, claro, porque ellos también ya se conocían, ya tocaron una bata, claro, o sea, aparte, claro, la banda de Mariano es una de las pocas bandas reconocida, entre comillas, que te escucha la otra banda, está con la gente, o sea que, y bueno, y de por sí decidimos que sea Dre Marai, porque en la costa la viene rompiendo, claro. Es una de las cinco bandas del reggae que nacional, que bueno, que hoy es furor, como dice el corte, es una de las mejores voces. Él hace, para el que no conoce, tipo un reggae roots, o sea, es muy místico, eso sí, por ahí un poco no concuerda a lo mejor con la idea que decían los chicos, pero bueno, cada uno tiene su estilo, ¿me entendés? Pero sí, es más rasta, digamos. Más que rasta, es místico. Él le canta muy al jazz. Pero sí, esa onda. Claro, y es muy contagioso. Y él, bueno, era se hizo famoso por el tema inspiración, por el tema de la cortina de Grado Acero. Incluso el hermano es ganador del Olimpia de Oro, que es skater famoso en Argentina hace 2 años. Que es un ex Mensajeros. Claro, acá después de dejar una nota bien, pero no, claro, ellos eran ex Mensajeros, o sea, y ahora, bueno, está rompiendo como. Él se llama, digamos, el resto de la banda Los Guerreros, o sea, donde están haciendo gira todos los fines de semana están tocando, y dicen que es, según la prensa nacional, que es el grupo de reggae nacional que más tocó durante todo el 2008. Está bueno, buenísimo el lugar, me parece, porque precisamente uno relaciona inmediatamente el reggae, sí, playa, arena, ojotas. De verdad. Pero llevarlo a un lugar así está buenísimo, me parece que lo presenta más en no, sociedad, está, para, toda, lugar para da, toda la gente, da, para da toda para la todo. Ciudad. Va a haber un servicio de buffet también, y lo que quiero destacar, un mensaje para la gente que, no, esto no lo pusimos en los afiches ni nada, pero es un mensaje que para la gente que ya adquirió las entradas, y el que va sin cargo, por ahí una lista de invitados especiales para prensa y algunos amigos, que si pueden colaborar con un libro usado, porque es una campaña que estamos haciendo... para después, en un futuro inmediato, darlo a una biblioteca humilde, claro, a un hogar. Un colegio. Es un mensaje que, más allá que eso, que algunos vivimos de esto, otros nos divertimos, obviamente, y la pasamos bien, pero tratamos de, a partir de este año, todos los eventos, darle un toque solidario. Aportar algo, cual claro, creo que es una buena herramienta para culturizar un poco o ayudar a que nos desboludicemos con todas las cosas que hay en la televisión. Tal cual. ¿Qué rueda te va a llevar? ¿El libro de operadores? No, eso no se puede llevar. Lo que venga, sí, desde, leer los chicos ahí. Desde un libro de cuentos hasta lo que sea. Sí. Pero, ojo, recomiendo, sacando el tema de la fiesta, Ya me puse la camiseta full de Camalote. Está muy, pero muy bueno el disco. Está fantástico. ¿Se va a conseguir en la fiesta el viernes? En la fiesta se va a vender, y después en Reis, donde se están vendiendo las entradas. También en la partida de semana que viene me van a dejar. Y en Casa Babilón, Paraná. Ok. También, si no, en el Fotolog. Atrás del Fotolog, lo llaman. Pero está buenísimo. O sea, Mariano, decinos a qué hora comienza la Santa Reggae Fest este viernes. La puerta se abre a las 20 horas, 20 horas. Es muy puntual, okay. La gente, no es ese típico recitales, porque no era como la de ese, si total era nuestro. Sí, así. Sí, total, claro. Si colgaban los músicos, está todo bien, no, pero acá hay que entrar el Anfiteatro Laguna, o sea que va a ser todo muy puntual, va a haber sorpresas como siempre, y bueno, se espera toda una fiesta, o sea que, bueno, yo ahí te dejamos un par de entradas, okay. Y esperamos a todos para que vengan y vean a Donado, Camalote y a Dray Maray. Ok, bueno, la gente de Camalote entonces invita a su gente este viernes. Por supuesto, hagan a toda la gente de la vieja época, de la nueva época, a todos los invitamos para que compartan con nosotros este lindo momento, porque para nosotros es un honor participar. Ya lo hemos hecho varias veces, pero la Santa Reggae Fest es uno de los eventos que nos gusta mucho participar, y bueno, más acompañando a Dray Maray en este caso, y con los amigos de Santa Tomé, allá de Doctor Donado. Como siempre, ya hemos tocado muchísimas veces con ellos también, la mejor onda. Así que bueno, invitamos a la gente a que venga a compartir con nosotros este lindo momento. Correcto, estamos palpitando esta nueva edición de la Santa Reggae Fest. Anuncian con qué nos vamos. Remando. Camalote en una tarde X. Camalote, nos vamos remando.